con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento. Viene el problema del pueblo, viene el maestro. El cura cree que es ateo y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Nos vamos al contacto telefónico en esta coyuntura que está viviendo el país de aislamiento social. La tenemos muchas veces a la secretaria general de ADEMU Montevideo, Daisy Iglesias, a través del teléfono, por el aislamiento. Daisy, buen día. Buenos días y un fraternal abrazo a todos, a toda la radio, a toda su audiencia y por supuesto a todos ustedes, que los nuclea la característica de ser gente trabajadora que vive de su trabajo y por tanto vive con dignidad. Muy bien, Daisy, qué experimento social este, ¿no? Y cuánta cosa para decir, fundamentalmente de una maestra, de una directora que analiza mucho la situación, como todas las maestras, ¿no? Sí. Respecto a la situación que se vive, tiene tantas aristas que a veces resulta difícil de atrapar en un discurso o resulta difícil de atrapar en un solo análisis. Hay que unir unos con otros. Por ejemplo, nosotros en este momento estamos sufriendo un cambio determinado por condiciones muy tajantes, muy abruptas, de nuestra modalidad de trabajo. Y estamos en medio de lo que se llama el trabajo a distancia, en medio de lo que se llama el trabajo a través de las vías virtuales. Y estas nuevas modalidades de trabajo tienen una característica que yo creo ya que son parte de ellas mismas y que es muy difícil ponerles límite, porque incluso atrapan a los sujetos, que es la flexibilización de las condiciones de trabajo. La ruptura total de reglas, la ruptura total de horarios, la ruptura total de códigos. Me comunico de cualquier forma, no importa cuál sea la forma formal de hacerlo, hay ruptura de los canales formales y hay invasiones en la vida privada que pasa a ser un continuum con la vida laboral. Tal vez este sea uno de los problemas laborales que más haya que atender. Y no creo que sea de la pandemia en adelante. Este problema de la flexibilización laboral en las nuevas modalidades de trabajo ya estaba instalado desde antes. Y es, por supuesto, puede haber territorios en los que algún trabajador en algún campo laboral diga tal cosa, me facilita más, pero lo cierto es que lleva a la ruptura de todo encuadre, por tanto no hay encuadre. Por tanto, no sabes cuáles son las reglas, por tanto, desconoces o pasas a desconocer todo. Y hay un problema subjetivo, que es perdés el ritmo. La persona pierde el ritmo, pierde el control. Nosotros sacamos ayer una nota pública con condiciones laborales. Hay gente llamando a las 11 de la noche. Y hay alguna que lo hace especialmente por ejercicio del poder y la autoridad. Y hay otra que dice, ay, perdón, me equivoqué. Uh-huh. Entonces, esta nueva coyuntura creo que a todos nos debe hacer pensar sobre nuevos escenarios de regulación laboral, que en algún terreno, en el terreno docente, se han llamado también de precarización laboral. Y debe además hacernos pensar sobre otra cosa, que a veces como que los extremos se van de un lado a otro, tú estás en una coyuntura y pasas a reivindicar cosas sin pensarlo mucho. La educación no es una cuestión de educación virtual. La educación debe ser entendida dentro del marco presencial. Incluso en las modalidades para adultos, que es más comprensible lo virtual, incluso en esas modalidades las instancias presenciales parecen ser insustituibles. Imagínense ustedes en niños, que se estén explorando modalidades de enseñanza virtual porque la coyuntura particular sanitaria así lo impone, no supone que esa sea la forma de enseñar a niños y adolescentes. Daisy, así escuchándote por lo que estás planteando, parece que fuera una planificación. Y se lo pregunto a una maestra que vaya si saben de planificaciones. Que fuera una planificación, ¿qué aspecto, perdona? Todo el aspecto que tú decías de desregulación, de lo que estaba regulado, digamos. Sí, hay elementos de... no en este contexto. En este contexto, por ejemplo, aquí, bueno, fue la suspensión de cursos, ¿verdad? En lo que refiere a nosotros, y la suspensión de contactos. Pero este proceso de uso de herramientas virtuales no es de ahora. No es del 2020. Este proceso viene de tiempo atrás. Y sí, hay planificaciones en el sentido de nuevas regulaciones laborales. Yo creo que ya hay bibliotecas sobre eso. Bueno, pero se disparó de una forma en esta coyuntura de emergencia sanitaria que... Sí, se disparó muy fuertemente unido al hecho de la cuarentena, que no es obligatoria, pero este proceso, diríamos, de tratar de estar al margen. De la misma manera, te diría que en todo territorio, siempre toda coyuntura, aun como la que estamos viviendo, te puede permitir desarrollar modalidades nuevas en un buen sentido. O sea, tú también podés planificar. Claro, sí, sí. No se trata, yo en un momento, es personal, se va a reír si hay alguna amiga por allí escuchando, que sé que hay gente amiga de que está en la audiencia de ustedes, yo en un momento era totalmente reacia a todo lo que fuera lo mediado, ni Facebook, ni audios, ni nada, porque... Claro, era muy del siglo XX, ¿verdad? Las relaciones son cara a cara, las cosas se dicen y se hacen cara a cara, y se hacen presenciales. Posteriormente, vi que había usos de mecanismos virtuales que son adecuados. Ustedes, por ejemplo, ahora seguramente están llegando fuera de fronteras por nuevos mecanismos tecnológicos. Uh-huh. Nosotros, algo impensado, grabamos un pequeño audio en lugar de hacer circular en forma escrita o no solo haciendo circular en forma escrita la resolución del secretariado de ADEMU, que aclaro porque hubo alguna gente que no sé si entendió mal lo que leímos nosotros respecto a condiciones de reintegro, era una resolución unánime de todas las corrientes que integran el secretariado de ADEMU, acompañados de 80 personas integrantes de escuela por un medio que jamás supusimos que se pudiera hacer, que era una videoconferencia. Y se nos ocurrió, además de hacerla en soporte papel, bueno, ya que te ofrece esa posibilidad el teléfono, la grabamos la lectura. Y conmocionó a todo el país, llegó a todos lados una grabación de audio. Entonces también, yo siempre rescato, acá todo el mundo puede planificar. No hay solo algunos que planifiquen. también los demás podemos planificar y darle a ciertos elementos tecnológicos que caracterizan hoy la cultura un sentido positivo de reflexión, de debate y de circulación de la información. Y yo eso lo rescato porque, mira, hace unos años atrás tú convocabas a una conferencia de prensa del sindicato para anunciar X cosa, ¿no? Y tú sabes siempre que, y la audiencia, ustedes saben mejor que yo, que hay políticas de prensa dentro de las grandes empresas y de las chicas también. Y no te venían. Y tú temblabas porque decías, por favor, ¿cómo hago para que se enteren? Hoy apretas un botón. Por tanto, las políticas que desarrollan las empresas en relación a situaciones como este mensaje se difunde, este mensaje no se difunde, lo cual se sabe que existe, hoy lo solucionas tú. Agarras un cuestión, haces un video y lo pasas y tienes a un gremio informado directamente en un espacio de segundos. Y esto no es decir que haya que sustituir una cosa por la otra, es decir que todos podemos planificar. Cuando en Ademo Montevideo nos enfrentamos en los últimos periodos a que convocábamos conferencia de prensa y no iba nadie, usted me entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Iba gente, a otros no les llegaba la información, pero no iba... ¿Aló? ¿Aló? Sí, sí. Ah, no, porque sonó algo raro acá. A otros no nos llegaba la información. Una compañera dijo, ah, no, pero lo arreglamos enseguida. Vamos a grabar un mini video. No puede durar más de 4 minutos, pero lo hacemos circular. Y bueno, ¿y claro, qué fue lo que sucedió con la situación de maestros rurales? Se enteró todo el mundo por un video que hace años hay escuelas que no tienen auxiliares, que tienen anidación de murciélagos y que tienen problemas locativos. Y nosotros lo veníamos diciendo hace tiempo, y fue grabar un video. Dos compañeros, muy humildes ellos, del norte del país, y se enteró el Uruguay entero. Entonces, lo que yo rescato siempre es, el trabajador es variable, incide, no es un objeto prescindente que anda por allí como sujeto al flotar del viento. No, es variable, interviene y tiene que unir también su capacidad creativa, su capacidad de pensar y su capacidad de reflexionar. Y en esa medida creo que construimos por lo menos información o conocimiento o conciencia, no sé si de la totalidad de los temas, pero de algunos temas en la opinión general de la gente. Bueno, eso era lo que estaba pensando yo ahora cuando vos hacías referencia. Ese mensaje, hablando siempre circunscripto en la comunidad educativa, ¿no? Una población muy heterogénea, el mensaje llega igual a una escuela o a un alumno del contexto crítico que otro, porque son distintas realidades también. No llega igual, tú hablabas de capacidades de comprensión y de razonamiento, pero los hogares son muy heterogéneos, de esos 370.000 hogares de niños en todo el país. Hay una cosa primera que nosotros rescatamos. Nadie aprende durante su niñez, si no es lo adecuado como forma de aprendizaje, lo reducido a lo virtual. No hay sustituto para la relación educativa cara a cara. Claro. No lo hay. Y la relación cara a cara no es solamente el habla o la visión, es también el acompañamiento, la disposición de los entornos físicos, la ayuda, es la presencia con todo, con cuerpo, con entonación de voz, con contacto físico. Eso no se puede sustituir en la educación, no debería nunca sustituirse. En segundo lugar, hay familias, y no es solo en entornos de pobreza, sino también en otros niveles, con desconocimiento respecto al manejo de ciertos mecanismos virtuales. Los maestros también lo teníamos, a pesar de tener de dominar el medio en general, el diseño en forma exclusiva de estrategias de enseñanza por lo virtual ha dado trabajo. O sea, no estamos diciendo que haya otros que sean con una cultura distinta o inferior. No, no, estamos diciendo que en ciertos manejos virtuales todos tenemos complicación. Y que una de las cosas muy importantes en la educación es la posibilidad de las familias de acompañar el tránsito educativo de sus hijos. Si mamá, papá, el tío, la abuela, el referente, conoce cómo es la escuela, es decir, conoce cómo es la escuela, es decir, conoce su simbología interna, conoce sus rutinas, conoce sus códigos culturales, acompaña de una manera. Cuando mamá, papá, el tío no conocen, por ejemplo, el código de la educación media, su distribución de horarios, los nuevos criterios de proponer tareas y demás, acompaña con déficit. La experiencia del tránsito escolar o educativo ayuda desde los hogares. Los hogares no tienen experiencia mayoritariamente en mecanismos de educación virtual. Por tanto, hasta el ajuste de la plataforma, hasta cómo entrar al foro, hasta dónde encuentro los materiales, hasta cómo bajo un link, genera dificultad. En muchos hogares, no solo en los de contexto de pobreza, en los de zona de pobreza. A eso tenemos que agregar también que hay familias en nuestro país que están inmersas en preocupaciones que tienen que ver con la subsistencia material. Por tanto, están atrapadas en otro círculo. Yo ahora estoy aquí hablando contigo por teléfono en mi casa, pero si seguramente estuviera tratando de ver cómo consigo algo para comer ahora, yo no estaría hablando contigo desde mi casa. Estaría preocupada por una materialidad que se impone, por una necesidad que se impone. Pero a eso, a su vez, le tienes que agregar que hay otros casos de otras familias que están atrapadas en otros entornos culturales. Yo siempre digo, para demostrar lo que se quiere decir y no resultar ofensivo, que te pueden tachar a veces de eso, recuerdo una canción de Zita Rosa que decía, la pobreza trae yuyos, me fui enyuyando. O sea que hay también condiciones de vida muy precarias en nuestros niños que están sometidas también al abuso emocional y al abuso físico por parte de núcleos familiares que no comparten con nosotros determinados códigos sanos de convivencia. Todo eso junto forma parte del espectro de la niñez uruguaya. Entonces, si todo eso está junto, está allí enfrente, ¿cómo tú quieres solucionarlo exclusivamente con un mecanismo mediado? Claro. No puedes. Daisy, en dos minutos que nos quedan para terminar esta nota, en los aspectos laborales, para las maestras, para la educación en general, ¿cuáles son los aspectos que ves más difíciles de lo que viene, digamos, post-coronavirus? Bueno, en primer lugar, yo no desearía irme hoy sin decir y reconocer lo que está en la nota de ADEMU. El respeto y reconocimiento a maestras y maestros en todo el Uruguay que hicieron posible lo que no le creían ni las autoridades. Están en comunicación con las familias, si hay 370.000 estudiantes, con las 350.000 familias. Eso es un trabajo humilde, silencioso, por nadie visto, porque además, como dice nuestra nota, entrar en un hogar no es lo mismo que estar en una institución. Las reglas adentro son otras, los criterios culturales adentro son otros, y tú tenés que ingresar en una dinámica y en una vida familiar. Así que, como decía Agustín Ferreiro allá por 1936, sin ellas no habría nada. y no se les reconoce suficientemente. La segunda cosa que me parece que contestando ahora ya tu pregunta, creo que en primer lugar hay que mantener entre los maestros la mayor comunicación y la mayor firmeza en nuestros puntos de vista, porque tal vez el mayor desafío que enfrentemos sea que se nos reconozca desde nuestra voz profesional. Hay dudas en todos los niveles. El otro día discutíamos y decíamos, sí, bárbaro, decíamos algunos, ¿no? El SINAE y el Comité de Expertos tiene la palabra, pero no se la deleguemos totalmente, porque ellos tienen la palabra en lo sanitario y en la salud. ¿Quién se lo va a discutir? Pero en lo que refiere a gestión, funcionamiento e implementación, si los pones en una escuela, no tienen idea cómo es la escuela. No pueden en ese terreno tomar decisiones. En ese terreno tiene que tomar decisiones la gente de la educación. Y en ese sentido defendíamos en ADEMU Montevideo lo que llamamos descentralización. Tú sabes que tenemos alguna compañera en el gremio que dijo que no entendía lo que se quería decir con descentralización. Y nosotros le explicamos, queremos decir que los colectivos escolares, que los equipos escolares tienen que tener grados de autonomía para definir los caminos de la hacia la presencialidad y en la presencialidad los caminos educativos en su centro escolar. Autónomos y todos como por su propia cuenta, no sobre líneas generales, pero los modelos de implementación están en los equipos escolares. Por tanto, sostenemos descentralización, que es una pedagogía de la confianza que hay que desarrollar desde la autoridad hacia los que van todos los días a trabajar, porque son ellos los que hacen las cosas. Los que estamos en los escritorios o los que estamos en otros cargos somos en todo caso sus seguidores y podemos orientar algunos tránsitos, pero el respeto más absoluto a los equipos escolares, que son los que están diariamente haciendo las cosas y tienen un saber del cual ellos hasta a veces les hacen dudar. Confianza en el saber del maestro y confianza en los equipos escolares para implementar el proceso post-cuarentena. Muy bien. Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU Montevideo, agradecemos mucho estos minutos y a través tuyo, Daisy, el saludo a todas las maestras y directoras y comunidad educativa en este 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Desde el Sindicato de Maestros de Montevideo, un saludo fraternal a todos los trabajadores en este día, que es un día en el que se reivindica la lucha y la rebeldía. Lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado.